en bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor. Con William Arana. Gracias, Dios. Gracias porque a través de la oración puedo hablar contigo, Dios. A través de esta oportunidad que tú nos diste a tus hijos de podernos comunicar, de poder hablar contigo. Es el privilegio más hermoso, orar, hablar contigo, Dios. Tú eres mi refugio, tú eres mi abrigo, eres mi esperanza, eres mi buen amigo. Te amo, Dios. Te amo con todo mi corazón. Qué importante es poder tener este tiempo para orar, para hablar contigo, Dios. Qué importante es la oración. Hoy a través de esta dosis quiero hablar contigo de lo importante y lo poderoso que es orar, hablar con Dios. Tal vez a ti se te ha olvidado que Dios aún está en el trono, que la oración cambia las cosas. Hoy quiero que tú, a través de esta dosis diaria, de este audio, de este video que estás viendo, aprendas cómo funciona la oración. La oración genera poder ilimitado para beneficiarnos, para beneficiar a otros. La oración cambia el mundo a nuestro alrededor. La oración sigue unos principios, porque hace que yo tenga un contacto. ¿Sabe una cosa? Tal vez tú te has equivocado, tal vez tú has pensado que la oración es un rito. Y no, quiero decirte que la oración no es un rito. La oración es un intercambio, es un diálogo. ¿Me escuchaste cómo estaba orando ahora cuando comencé? No es que yo sea el ejemplo, pero quiero que sepas que hablar con Dios es muy sencillo. Mucha gente me dice, ¿cómo, William? Enséñame a orar, enséñame a hablar con Dios. Y te quiero decir una cosa. Hablar con Dios es eso, es un diálogo entre buenos amigos. Y lamentablemente, hoy en día, hay el concepto, hay la idea de que no es posible hablar con Dios. Algunas personas piensan que el no estar continuamente en una iglesia, en un lugar, me impide acercarme a Dios, hablar con Dios. Y algo otros tienen en su cabeza que Dios es tan sublime, que está tan lejos, que no está tan cerca de mi realidad. Y eso no es así. Y hay otros que creen que Dios tiene tantas y tantas ocupaciones que a Él no le interesan nuestros problemas. Y ojalá todos hoy a través de esta dosis diaria entiendan que Él todo lo ve con ojos muy distintos a los que yo veo las cosas. El Señor desea mantener una relación personal, escúchame, personal con cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros entendamos lo trascendental que es, lo satisfactorio que es, lo gratificante que es en nuestra vida. Él nos dio la oportunidad de su Hijo Jesús para que nosotros nos acercáramos a Él, para identificarnos. Se hizo hombre. Murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Así que nos dio también la oportunidad de comunicarnos. Igual que sucede en cualquier relación de amistad, tu relación con Jesús de Nazaret se va a ver fortalecida si te comunicas con Él. Y con frecuencia, ¿no? Hay que hacerlo con frecuencia. Así que hoy en esta dosis, para este día, quiero invitarte a que ores conmigo. Porque la oración trae beneficios. Pasar tiempo con Dios nos rinde tantos beneficios que no podemos prescindir de ellos. Yo no concibo mi vida sin oración. Él va a poder ayudarte a resolver tus problemas, a responder interrogantes, a aliviar esas cargas, esas penas, a consolarte en medio de la situación difícil que puedas estar viviendo. ¿Por qué? Porque la oración altera circunstancias. La oración es uno de los medios de los que se vale Dios para que nosotros entendamos cómo Él suple necesidades. Nosotros somos sus hijos. si está dentro de la voluntad de Él. Yo tengo que aprender a pedirle a Dios bajo su voluntad. Mateo 21:22 dice, escúchame bien, Mateo 21:22 dice, todo lo que le pidas en oración creyendo lo vas a recibir. Pero eso no va a ser solamente, ya, yo le pedí que la persona del vecino le pase algo, a mi marido, a... No, el Señor, que se haga tu voluntad. Yo tomo la autoridad que tú me das para orar, de acuerdo a lo que dice tu palabra. Mateo 21:22 dice, todo lo que yo pida en oración, creyendo lo voy a recibir. Y cuando de pronto uno flaquea, y de pronto vienen pensamientos que no te dejan, la oración te va a proporcionar descanso, te va a renovar. Mira lo que dice Mateo 11:28 en adelante. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Hoy te invito a que oremos. Oremos por las cosas, por las circunstancias, por lo que estamos viviendo. Hoy Jesús te quiere guiar por ese laberinto que es la vida. Nos quiere indicar qué hacer. Oración nos va a traer paz, regocijo, tranquilidad. Y en esas situaciones de apuro, cuando te enfrentas a situaciones difíciles, Él te va a dar instrucciones cuando te metes con Dios, cuando hablas con Dios, cuando buscas a Dios. Él va a aclarar tus pensamientos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por este día. En este momento yo quiero orar por cada oyente, por cada persona. Tú conoces las necesidades de cada uno de ellos. Tú conoces lo que cada uno de los que está escuchando la dosis diaria necesita hoy, Señor. Yo no soy el Todopoderoso, eres Tú. Eres Tú el Todopoderoso, el que puedes escuchar la petición, la plegaria, la necesidad que hay en cada uno de los que está escuchando esta dosis diaria, Señor. Hoy te pido por el poder de Tu Espíritu Santo, fluyas de una manera sobrenatural. Toca corazones en este momento. Que Tu presencia santa, Señor, toque el corazón de cada uno de los que está escuchando esta dosis diaria. Que hoy una persona que nunca había cerrado sus ojos y nunca había hablado contigo, sienta el fuego de Tu Espíritu Santo. Quebranta un corazón duro hoy, Señor. Aquel que decía, Dios no existe, mi problema no tiene solución, hoy en el poderoso nombre de Jesús, declaro que esta persona está siendo quebrantada. Padre, Tú conoces la necesidad de ese hombre que está ahí. Dale la respuesta, Señor. Revélate a esa mamá que está desconsolada porque ese hijo está envuelto en las drogas. Muéstrale, Señor, que Tú tienes todo bajo control. Que si nosotros aprendemos a depender de Ti, Tú tienes el control de todo. Que nosotros no podemos depender de personas, sino de Ti. Y sé que hoy hay sanidad. Sé que hoy hay paz. Sé que hoy hay ministración Tuya. Sé que Tú estás allí. Sé que Tú abres puertas. Sé que Tú cierras otras. Sé que cerca de Ti, mi alma está confiada, Señor. Acabas de escuchar la dosis diaria, producto que pertenece a Roca Estéreo. La verdadera roca la escribes con K.